Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigas y amigos oyentes? Damos comienzo aquí al programa número 249 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que acostumbra a informarlos sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y este va a ser el penúltimo programa del año. Ya estamos finalizando este 2011. Un 2011 muy rico porque realmente ha estado muy movido en materia de astronáutica, de astronomía, de espacio. Nos vamos a tomar un breve descanso y a comienzos del año que viene estaremos de regreso. Hoy quería hablarles de algo que constituye casi todo lo que existe. ¿Qué es ese elemento tan extraño? Bueno, en realidad no es la materia tal cual la conocemos, digamos, desde la escuela. Se trata de el plasma. El plasma, que es otro estado de la materia, el cuarto, dicen, que resulta ser el más abundante del universo. Desde chicos aprendemos que hay tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y no nos contaban prácticamente nada del plasma. Ese estado que en realidad, como decía, cubre el 99% del estado de la materia en nuestro universo. Según la energía de sus partículas, los plasmas constituyen el cuarto estado de agregación, junto con los sólidos, líquidos y gaseosos. Y para cambiar de uno a otro, es necesario que se le aporte energía, que aumente la temperatura. Y si aumentamos de manera considerable la temperatura de un gas, sus átomos o moléculas adquieren energía suficiente para ionizarse al chocar entre sí. De modo que a unos 20.000 grados Kelvin, muchos gases presentan una ionización elevada. Sin embargo, átomos y moléculas pueden ionizarse también por impacto electrónico, por absorción de fotones, por reacciones químicas o nucleares y otros procesos. Un plasma es un gas muy ionizado, con igual número de cargas positivas y negativas. Y las cargas otorgan al plasma un comportamiento, podríamos llamar colectivo, por las fuerzas de largo alcance que existen entre ellas. En un gas, cada partícula, independientemente de las demás, sigue una trayectoria rectilínea hasta chocar con otra o con las grandes paredes que las confinan, ¿no? Pero en un plasma, las cargas se desvían, atraídas o repelidas por otras cargas o campos electromagnéticos externos, y ejecutan así unas trayectorias curvilíneas entre choque y choque. Los gases en realidad son buenos aislantes eléctricos, pero los plasmas, gas ionizado, es un muy buen conductor. Y en la Tierra, los plasmas no suelen existir, salvo los relámpagos, que son trayectorias muy estrechas, en las cuales las moléculas del aire se ionizan en aproximadamente un 20%, y en algunas partes de una llama también puede, uno puede encontrar porciones de plasma, pero hasta los electrones libres de un metal también pueden ser considerados como un plasma. Pero en donde vivimos nosotros, que es en la atmósfera baja, cualquier átomo que pierde un electrón, por ejemplo, cuando es alcanzado con una partícula cósmica rápida, lo recupera pronto o directamente atrapa otro electrón. Pero en altas temperaturas, como las que existen en el Sol, esto es bastante diferente. Cuanto más caliente está el gas, más rápido se mueven sus moléculas y sus átomos, y a muy altas temperaturas las colisiones entre estos átomos moviéndose muy rápido son lo suficientemente violentas como para liberar los electrones. En la atmósfera solar, una gran parte de los átomos están permanentemente ionizados por estas colisiones, y el gas, ahí sí, se comporta como un plasma. A diferencia de los gases fríos, como por ejemplo el aire a temperatura ambiente, los plasmas conducen la electricidad y son muy influidos por los campos magnéticos. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, una lámpara fluorescente, que es tan usada en el hogar y en el trabajo, contiene un plasma, cuyo componente principal es el vapor de mercurio, que calienta y agita la electricidad mediante la línea de fuerza a la que está conectada la lámpara. La línea hace positivo eléctricamente un extremo y el otro negativo, y hace que los iones se aceleren desde el positivo hasta el negativo y que los electrones vayan hacia el extremo positivo. Las partículas aceleradas ganan energía, colisionan con los átomos, expulsan electrones adicionales y así mantienen el plasma, incluso aunque se recombinen partículas. Las colisiones también hacen que los átomos emitan luz, y de hecho esta forma de luz es más eficiente que las que se usaban en las lámparas incandescentes tradicionales. Los letreros de neón, las luces urbanas, todas funcionan con un principio similar y se han usado también bastante en electrónica. Cuando se enciende por primera vez una lámpara fluorescente, el gas está frío, pero unos pocos iones y electrones están siempre presentes debido a los rayos cósmicos y a la radioactividad natural. Y dado que se usa corriente alterna en los hogares, los puntos positivos y negativos de ese tubo imaginario van alternando 60 veces por segundo, pero los iones y electrones responden mucho más rápido que eso, así que el proceso en realidad ni se nota y sigue igual. Y como dijimos hace un momento, el Sol también es un plasma. Otro importante plasma en la naturaleza es la ionosfera, que comienza a unos 70, 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Ahí los electrones son expulsados de los átomos por la luz solar de longitudes de onda corta, desde la ultravioleta hasta los rayos X. No se recombinan bastante fácilmente porque la atmósfera se rarifica cada vez más a mayores alturas y son cada vez menos frecuentes las colisiones. La parte inferior de la ionosfera, que se conoce como capa D, que está entre 70 y 90 kilómetros, aún tiene suficientes colisiones como para desaparecer después de una puesta de sol. Y entonces ahí se combinan los iones y los electrones, mientras que cuando la luz solar está ausente, no los vuelven a producir, pero Esta capa se restablece en cada amanecer. Por encima de los 200 kilómetros, las colisiones son tan infrecuentes que la ionosfera aún subsiste del día a la noche. Y eso es algo que conocen muy bien los radioaficionados que realizan comunicaciones por rebotes ionosféricos. La parte superior de la ionosfera se extiende en el espacio muchos miles de kilómetros y se combina con la magnetosfera, que tiene plasmas que están generalmente más rarificados y también más calientes. Los iones y los electrones del plasma de la magnetosfera provienen en parte de la ionosfera que está por debajo y en parte del viento solar, y muchos de los pormenores de su entrada y su calentamiento todavía no están claros. Existe también el plasma interplanetario, conocido como viento solar. La capa más externa del Sol, la corona, está tan caliente que no solo están todos sus átomos ionizados, sino que además aquellos que comenzaron con muchos electrones tienen arrancados la mayoría, a veces la totalidad, incluidos los electrones de las capas más profundas que están más fuertemente unidos. Por ejemplo, en la corona se han detectado la luz característica del hierro, que ha perdido 13 electrones. Esta temperatura tan extrema también evita que el plasma de la corona permanezca cautivo por la gravedad solar, y así fluye en todas direcciones y llena todo el sistema solar, más allá de los planetas más distantes. El Sol, mediante el viento solar, configura distante para él, ¿no?, un campo magnético terrestre, y el flujo del viento solar, que nos llega a unos 400 kilómetros por segundo, proporciona la energía que alimenta a los fenómenos de las auroras, los cinturones de radiación y las tormentas magnéticas. Pero mucho más allá, ya en el universo más distante, hay mucha materia que se encuentra en estado de plasma. La ionización ahí está causada también por temperaturas muy elevadas, como ocurre en el Sol y en las demás estrellas, o por la radiación, como sucede en los gases interestelares o en las capas superiores de la atmósfera, donde se producen justamente las auroras. Así que, aunque son escasos en la Tierra, el plasma constituye la materia conocida más abundante del universo. Más del 99%. Abarcan desde altísimos valores de presión y temperatura, como en los núcleos estelares, hasta otros que son asombrosamente bajos en ciertas regiones del espacio. Uno de los mayores atractivos es que emiten luz visible con espectros bien definidos, particulares en cada especie. Algunos objetos radiantes, como un filamento incandescente con espectro continuo similar al del cuerpo negro, o ciertas reacciones químicas productoras de especies excitadas que no son plasmas, pero son la mayoría de los cuerpos luminosos. Los plasmas se clasifican según la energía media o temperatura de sus partículas pesadas. Un primer tipo son los plasmas calientes, que prácticamente están ionizados en su totalidad y con sus electrones en equilibrio térmico con las partículas más pesadas. El caso extremo son los plasmas de fusión, que alcanzan hasta 100 millones de grados Kelvin, y eso permite a los núcleos chocar entre sí, superándolo en sus fuerzas repulsivas internucleares, ¿no?, y lográndose la fusión. Pueden producirse presiones tremendas, hasta 10 elevado a la 17 pascales, como en los núcleos estelares, o hasta tan solo un pascal, como en los reactores experimentales de fusión. El Observatorio Espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea puso de manifiesto las moléculas orgánicas, que son la llave, ¿no?, para la vida en la nebulosa de Orión, una de las regiones más espectaculares de formación de estrellas en nuestra Vía Láctea. Hizo un espectro muy detallado que lo obtuvo con el instrumento heterodino para el infrarrojo lejano, y realmente ha hecho todo unas mediciones de lujo que permiten revelar los mecanismos de formación de las moléculas orgánicas en el espacio. Y para que todo esto sea posible, los plasmas tienen que andar por ahí muy cerca. En los plasmas calientes de precursores de moléculas, cuanto mayor es la ionización del gas, más elevado es el grado de disociación molecular. En cambio, en los plasmas fríos, que proceden de especies moleculares que contienen gran proporción de moléculas y una pequeña parte de iones y radicales, que son justamente quienes proporcionan al plasma su característica más importante, que es su altísima reactividad química, pese a encontrarse a baja temperatura. En la naturaleza existen plasmas fríos moleculares, por ejemplo, en ciertas regiones de las nubes interestelares y en la ionosfera de la Tierra y otros planetas o satélites, pero también son producidos actualmente por el ser humano en gran variedad para investigación y para multitud de aplicaciones. El papel de las moléculas en astronomía se convirtió en un área importante desde el descubrimiento de las primeras especies con muchos átomos en el medio interestelar. Durante más de 30 años han sido descubiertas más de 150 especies moleculares en el medio interestelar, y gracias al análisis espectral de la radiación. Muchas resultan muy exóticas para los estándares terrestres, pero buena parte se pueden reproducir en un laboratorio. Aparte del interés intrínseco y de la riqueza de los procesos químicos que implican, estas especies influyen en la aparición de nuevas estrellas por su capacidad de absorber y radiar la energía resultante del colapso gravitatorio y de facilitar la neutralización global de cargas, mucho más eficiente que los átomos. Su formación en el espacio se da con la eyección de materia al medio interestelar por estrellas en sus últimas fases de evolución, y la transformación de estas por radiación ultravioleta, rayos cósmicos, colisiones, que acaban con su incorporación a nuevas estrellas y sistemas planetarios en un proceso cíclico que dura miles de millones de años. En las explosiones de supernovas se producen transformaciones muy importantes en la materia, que de simple se transforma en compleja y dan lugar a todas esas nuevas especies de moléculas que nutren todos los mundos. Si hemos tenido la suerte de venir a caer en un planeta de agua y rocas, y aunque el plasma se ve de vez en cuando, lo hace en forma bastante tímida y no nos atemoriza, pero se sabe que el 99% de la materia visible del universo está en estado de plasma. Solo nosotros tenemos la suerte de vivir en este planeta que pertenece a ese 1% de los otros estados de la materia, pero incluso en nuestra Tierra encontramos plasma. En los rayos, en la ionosfera, en las auroras, en los brillos polares o en la magnetosfera. En el sistema solar el plasma se encuentra en el viento solar, en la magnetosfera de los planetas y de los cometas. Alrededor de Júpiter y Saturno tenemos incluso plasma que forma toroides gigantescos de plasmas. El mismo Sol y el resto de las estrellas son gigantescas bolas de plasma, y esos fenómenos como son las manchas solares, las espículas, las erupciones de la cromosfera y las protuberancias, pertenecen a las manifestaciones típicas de un plasma. No solo las estrellas, sino que una buena parte de las nebulosas en la galaxia están compuestas de plasma. Tal vez uno de los espectáculos más hermosos que se da en nuestro planeta es el de contemplar las auroras que se forman en los polos debido a la interacción del plasma solar y las partículas del aire. Un espectáculo que realmente, al menos en magnitud, verdaderamente palidece con las auroras de Júpiter. Las galaxias cercanas están unidas por puentes de plasmas conductores de la corriente eléctrica, por ejemplo, nuestra Vía Láctea con las nubes de Magallanes. Las expulsiones de materia y energía características de los cuásares y los núcleos activos de las galaxias son también formaciones de plasma, y la estructura de radio de fondo que con frecuencia se observa en estos objetos tiene también su origen en las propiedades del plasma. Las simulaciones numéricas de los últimos años muestran que probablemente los fenómenos de plasma deberían tener un rol dominante en la formación de las estrellas a partir de la creación de la nube protoestelar, posibilitando de esa forma la creación de los glóbulos primarios sin tener que cumplir con lo que se conoce como la ley de Jeans, que tiene que ver con el tamaño mínimo de una nebulosa, e incluso sin una onda de choque de alguna supernova cercana. De esta misma forma, las simulaciones numéricas muestran que los brazos espirales de las galaxias pueden ser el resultado de la interacción electromagnética y campos magnéticos globales, y de ninguna manera son solo manifestaciones gravitacionales. Actualmente es seguro también que las partículas naturalmente más energéticas, que son observadas en la radiación cósmica de fondo, fueron aceleradas en filamentos espaciales de plasma con lo que se llama una doble capa eléctrica, o sea, con fotones remanentes de la gran explosión, también conocidos como radiación cósmica de fondo de microondas. El universo no es solamente interacción gravitacional, tal y como se pensaba hasta hace un tiempo. En la formación del universo contribuyen en la misma medida la interacción electromagnética con sus diversas manifestaciones. Con la introducción de la investigación en rayos X, llegamos literalmente a un verdadero ataque de la física del plasma para el estudio del universo. El plasma puede ser producido en distintos medios y regiones, incluso aquí en la Tierra aparece de vez en cuando las condiciones lo permiten. Para el ser humano, quizás el que sea más conocido es el plasma de los rayos o de los relámpagos. En otros planetas encontramos rayos incluso más grandes. En Venus, los rayos tienen una tremenda energía, y hasta en Júpiter también. Los filamentos de plasma están en los remanentes de supernovas y en otras muchas nebulosas, además de en todas las estrellas del firmamento de todas las galaxias del universo. En fin, el plasma nos rodea. ¿Quién hubiera pensado que era el 99% de la materia que existe? Por suerte, podemos concluir que nuestro planeta y buena parte del sistema solar, como los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, nos protegen de la mayoría de los rayos cósmicos, pero todo el universo está formado por esa energía difusa y brillante que podemos observar a través de los instrumentos astronómicos. Pasamos al primer tema musical.

o slatka, slobodo, o jeba, o draga, o slatka, slobodo, o jeba, o draga, o slatka, slobodo. Grazie. Y después de dar tantas malas noticias respecto de la sonda Phobos Grant, esa sonda rusa que iba con destino a Marte, finalmente el martes pasado, el 22 de noviembre, una estación de seguimiento de la Agencia Espacial Europea en Australia estableció contacto con esta nave rusa que se había perdido cuando iba con intenciones de ponerse en órbita hacia el planeta Marte, poco después de que se confirmara su separación del vehículo de lanzamiento el pasado 8 de noviembre. Después del despegue, la nave se insertó en la órbita baja de la Tierra, en preparación para su salida hacia Marte, pero inmediatamente después de la separación de la lanzadera de la nave, los controladores recibieron señales confirmando el despliegue de los paneles solares, pero tendrían que haber tenido también lugar dos encendidos automáticos del motor Fregat que la acompaña, más allá de la cobertura de las estaciones de las tierras rusas que la impulsarían en su trayectoria hacia el planeta rojo, pero esos disparos no tuvieron lugar y se perdió el contacto desde ese momento. Sin embargo, las observaciones demostraron que la nave estaba en una altitud controlada en órbita alrededor de la Tierra a unos entre 200 y 340 kilómetros de altura. Por suerte, la Agencia Espacial Europea salió en ayuda de los rusos y acordó hacer todo lo posible por intentar contactarla usando la red de estaciones terrestres de esta agencia. Empezaron el 9 de noviembre y en estrecha coordinación con los ingenieros rusos, la Agencia Espacial Europea hizo intentos casi diarios de contactar con Phobos Grant usando varias configuraciones y modos de enlaces de radio, pero sin respuesta. Un gran problema era que la órbita de la nave no se conocía con precisión, mientras que las estaciones en tierra normalmente requieren de una información bastante precisa de posición para apuntar, por el tamaño, ¿no?, de la antena. En los últimos días se modificó un plato de 15 metros de diámetro de la ESA en Perth, en Australia, agregándole una antena de bocina, digamos, al lado del plato principal, de forma que transmitiera señales de muy baja potencia, pero en un ángulo amplio, con la esperanza de disparar una respuesta desde el satélite. La potencia de transmisión se redujo en parte debido a que el receptor de la Phobos Grant está optimizado para recibir solo señales muy débiles y cuando está en el espacio profundo. Así que la estación en Perth estaba ideal debido a que los paneles solares del satélite se iluminan con luz solar justo cuando pasa por sus cabezas, ¿no?, por sobre sus cabezas. Y de esa manera le daban un impulso adicional de energía a sus sistemas. Así que el 22 de noviembre la antena en Australia apuntó hacia la posición orbital esperada de la nave y se transmitieron los telecomandos proporcionados por el centro ruso. Debido a su bajísima altitud, se esperaba que la estación solo estuviese a la vista de la Phobos Grant durante 6 a 10 minutos en cada órbita. Y encima, con el pasar muy rápido, esto provocaba variaciones importantes en la frecuencia de la señal. Pero a pesar de las dificultades, hubo éxito. Las señales ordenaron al transmisor de la nave que se conectase, enviando una señal hacia la antena de 15 metros de la estación. Los datos recibidos se transmitieron entonces a los controladores de misión ruso a través de el centro de operaciones de la Agencia Espacial Europea en Alemania para que realizaran su análisis. Hay todavía algunas ventanas de comunicaciones adicionales y se está trabajando para que los controladores rusos determinen cómo mantener en la mejor forma la comunicación con la nave. Hay que estar atento porque de a poco, un tanto cerrados, pero los rusos siguen dando un poquito de información. Esperemos que a partir de ahora, con la comunicación restablecida, la información nos llegue en forma un poco más fluida, ¿no? Los rusos no se quedan atrás ni se amedrentan por este casi fracaso de su sonda con rumbo a Marte. Y anunciaron hace un tiempo que van a presionar para proponer la construcción de una nave nueva, en este caso una estación espacial rusa en la órbita baja de la Tierra. También expresaron el deseo de extender la vida operativa de la Estación Espacial Internacional hasta el 2020, cuando su fecha límite era el 2015. Construir una estación espacial rusa también va a ayudar al deseo de Rusia de iniciar su programa lunar, siendo la Luna una escala hacia futuras misiones a Marte. La Estación Espacial Internacional ha sido un tema candente últimamente, porque su construcción está bastante retrasada en algunos aspectos. Ya desde el desastre del Columbia venían mal las cosas. La financiación prácticamente se termina el año que viene. Pero a pesar de estas contras, se tenía previsto su retirada en 2015, mantenerla operativa hasta ese tiempo. Eso significa que la Estación Espacial Internacional completa tendría nada más que un periodo útil de 5 años antes de que se la saque de órbita y siga el mismo camino que la Mir en el 2001. La idea de disponer de la Estación Espacial Internacional tan pronto ha llevado a algunos usos alternativos. Uno de los más originales es la de convertirla en una especie de nave espacial internacional, modernizándola con cohetes, tal vez enviándola a la Luna o Marte para que actúe como una nave nodriza tripulada para actividades planetarias. Esto es lo que se imagina, pero es bastante improbable tecnológicamente, aunque realmente sería algo genial. Parece que Roscosmos, la agencia rusa, dejó bastante claras las ideas sobre la situación cuando hicieron el anuncio de que deseaban solicitar el apoyo para una extensión hasta 2020 y comenzar la construcción de un reemplazo ruso de la estación espacial, formando así una columna vertebral, digamos, de las ambiciones que tiene Roscosmos para establecer una base en la Luna y después una expedición tripulada hacia Marte. La Agencia Espacial Rusa ha sido bastante criticada por tener siempre ambiciones que exceden a sus fondos, pero la propuesta es interesante. El mayor obstáculo, además de los fondos, es convencer a los otros estados miembros de la Estación Espacial Internacional para continuar patrocinando la misión. Están considerando muy seriamente esto de extender la vida útil de la Estación Espacial Internacional hasta el 2020. La idea de tener una estación espacial rusa no es difícil de imaginar, después de todo, porque Roscosmos tiene la experiencia de diseñar, construir y vivir en una estación espacial, como lo fue la Mir, que estuvo cuando se unió con el transbordador espacial haciendo un intento de forjar una colaboración entre los Estados Unidos y Rusia. y tienen un sistema de lanzamiento realmente muy robusto. Toda esta idea es dependiente de armar una infraestructura realmente inmensa para el apoyo de la construcción de un nuevo puesto avanzado tripulado en el espacio. Y aunque este anuncio suena muy emocionante para los rusos, la agencia espacial en realidad está bastante complicada, con problemas financieros. La idea de embarcarse en un proyecto caro de estación espacial probablemente no va a ser contemplada por un tiempo más, pero ojalá en un futuro no muy lejano logren cumplir con sus objetivos. Y el pasado sábado, el 26 de noviembre, comenzó una aventura apasionante porque la NASA lanzó su robot, el robot más complejo de la historia de la exploración espacial, el Curiosity, hacia Marte. La nave es la más compleja, fascinante y revolucionaria que haya concebido el ser humano para el estudio del planeta rojo. El nombre científico es el Mars Science Laboratory, pero vulgarmente la conocemos como Curiosity. Es del tamaño de un auto pequeño, va alimentado por energía nuclear y va a ser capaz de vaporizar piedras con un láser para analizar su composición a varios metros de distancia. Durante 2 años terrestres va a recorrer la superficie ya de por sí misteriosa del cráter Gale, estudiando los numerosos sedimentos que hay en la zona, buscando posibles huellas de la presencia de vida. Es difícil realmente imaginar una misión más emocionante, porque si bien viene de larga data, porque el Mars Science Laboratory fue aprobado en 2004, después del éxito rotundo que tuvieron los rovers Spirit y todavía el Opportunity, ha llevado varios años de trabajo, está equipado con un conjunto de 10 instrumentos científicos muy complejos, es un verdadero laboratorio móvil, superando todas las limitaciones de diseño de los vehículos que lo precedieron. En un principio el rover debía tener una masa de 775 kilogramos, pero finalmente alcanzó casi los 900 kilogramos. Y para poder colocar en la superficie marciana semejante peso, los ingenieros tuvieron que desarrollar el mayor escudo térmico y el mayor paracaídas empleados en una misión planetaria. Aún así, no era suficiente, y para justificar su elevado costo, el Curiosity debía poder acceder a la mayor parte de la superficie marciana, incluyendo las zonas más interesantes desde el punto de vista geológico y también del astrobiológico. Todas las misiones anteriores solo podían acceder a las regiones con menor elevación para aprovechar la capacidad de frenado del paracaídas, así que los técnicos incorporaron en el diseño del Curiosity una etapa de descenso separable. Esta etapa frenaría la velocidad de caída y sería la encargada de posar al rover como si fuera una grúa voladora. Por primera vez en una misión espacial, las ruedas de una sonda van a servir al mismo tiempo como tren de aterrizaje. El camino para su diseño no fue fácil. Inicialmente el costo de la misión no debía haber alcanzado los 650 millones de dólares, pero la enorme complejidad de este vehículo disparó realmente los costos. De hecho, se llegó a rumorear que la misión corría el riesgo de ser cancelada. En un principio estaba previsto que el Curiosity despegara rumbo a Marte en septiembre del 2009, pero ese año la NASA decidió aplazar la misión hasta noviembre de este año, ¿no?, por culpa del retraso acumulado por varios elementos de la misión. Este retraso obviamente también le supuso a la agencia un gasto adicional, que 400 millones de dólares. Así que finalmente el costo del Curiosity se estima en unos 2.500 millones. El Mars Science Laboratory fue bautizado oficialmente Curiosity en mayo del 2009, un nombre que fue seleccionado mediante un concurso público que muchos recordarán, ha participado mucha gente, que fue organizado allá por el 2008, y la ganadora resultó ser Clara Ma, una niña de 12 años. El Curiosity se colocó a bordo de un cohete Atlas, se lo lanzó desde Cabo Cañaveral. La ventana del lanzamiento se abrió el 25 de noviembre y finalizaba el 18 de diciembre. La nave va a realizar como mínimo 6 maniobras de corrección de su trayectoria. La primera va a tener lugar a los 15 días del lanzamiento. La segunda a los 120 días y la tercera 60 días antes del aterrizaje. Las dos primeras maniobras van a servir para corregir los posibles errores de inserción en la trayectoria producidos durante el lanzamiento y van a permitir situar a Curiosity en el rumbo preciso para alcanzar a Marte. Esto es necesario porque la sonda se lanza inicialmente en una trayectoria que pasa a varios cientos o miles de kilómetros de Marte para evitar que la etapa superior Centauro pueda alcanzar accidentalmente al planeta rojo y contaminarlo con microbios terrestres. Si bien el Curiosity fue esterilizado para evitar cualquier tipo de contaminación biológica, pero es una precaución importante. En esa etapa va a rotar sobre su eje 2 veces por minuto para garantizar la estabilidad de todo el conjunto. Y durante la fase de aproximación, que se da 45 días antes del aterrizaje, están previstas 3 correcciones adicionales, 8 días, 2 días y 9 horas después del aterrizaje respectivamente. ¿Por qué ir al cráter Gale? Bueno, la decisión en realidad fue bastante complicada. El lugar debía permitir un descenso seguro del vehículo, además tener interés científico. Después de muchos debates, la comunidad científica propuso 3 lugares finalistas, los cráteres Everswold, Holden y Gale, con lo que parece ser un antiguo delta fluvial en su interior. El Everswold parecía el favorito para los científicos, pero finalmente se decidieron por los misteriosos sedimentos del cráter Gale. El cráter Gale tiene unos 100 kilómetros de diámetro y está situado cerca del ecuador marciano. Su característica principal es que cuenta con un impresionante montículo central de 5 kilómetros de altura, mientras que las paredes son mucho más bajas y por este motivo los científicos creen que el cráter ha sufrido una serie de procesos de erosión que han dejado al descubierto capas y capas de sedimentos que permiten, o al menos prometen, que van a desentrañar el pasado de Marte. Curiosity va a aterrizar en el interior del cráter Gale, en una zona que parece estar formada por sedimentos aluviales provenientes de un antiguo río que atravesaba la pared del cráter. Aunque hay algunos críticos que sugieren que los tan atractivos sedimentos que se encontrarán allí podrían deberse a la acción del viento en vez del agua, pero quién sabe si esto es cierto o no. Quién sabe cuántos secretos encierran los sedimentos del cráter Gale. Al menos sabemos que a partir de agosto del próximo año vamos a comenzar a salir de dudas. Otro tema musical. Y se ha descubierto un gran lago en la luna de Júpiter Europa. Europa es, junto a Marte, el lugar más prometedor para la existencia de vida en el sistema solar fuera de la Tierra. Todo indica que bajo la corteza de hielo superficial podría existir un océano de agua líquida. Nadie lo ha podido demostrar con certeza, porque actualmente no tenemos ninguna sonda espacial orbitando alrededor de Júpiter, así que todo el mundo esperaba que tendría que esperar a una futura misión llamada Orbitador de Júpiter y Europa para tener más datos sobre este mundo, pero por suerte no fue así, porque un equipo de la Universidad Johns Hopkins acaba de publicar un artículo en el que sugiere la existencia de un lago dentro de la corteza de hielo de esta luna, en una región llamada Terra Macula, situada en el hemisferio sur un lago que tendría un volumen similar a los grandes lagos norteamericanos y que se habría creado a través de varios procesos de mezcla que podrían tener lugar entre la corteza del hielo y el hipotético océano de agua líquida. No es la primera vez que se propone la existencia de lagos dentro de la corteza de hielo de Europa, pero sí es la primera vez que se presentan pruebas concretas de su existencia. Aunque también es cierto que desde hace años se ha jugado con la posibilidad de que Terra Macula tenga una reserva de agua bajo la superficie. Si se confirma la presencia de este lago, la posibilidad de presencia de vida allí aumentaría considerablemente por dos motivos. Primero, porque esta clase de lagos necesita una corteza superficial de hielo relativamente gruesa. La comunidad científica está dividida entre los que piensan que en Europa tenemos una corteza fina y otros que abogan por una cubierta de hielo de gran espesor. Hasta hace poco se pensaba que una corteza gruesa era algo malo para la existencia de vida, porque el volumen del océano se iba a ver limitado. Sin embargo, si estos lagos son comunes, una corteza gruesa no tendría por qué disminuir el potencial astrobiológico del satélite. Por otro lado, los mecanismos que crean estas estructuras serían al mismo tiempo los encargados de mezclar las distintas partes que componen la superficie de esa luna, y eso es muy importante desde el punto de vista del intercambio de posibles nutrientes biológicos. De paso, los mecanismos de formación de estos lagos serían también causantes de la renovación de la corteza de hielo. Serían de una extraordinaria juventud. Eso sí, estas estructuras tendrían una vida limitada porque se congelarían después de cierto tiempo. El estudio usó los datos de la sonda Galileo y se centra en una sola zona de la Luna, pero se pueden extrapolar a otras regiones del satélite, como Murias Caos o Canamara Caos. Curiosamente, la presencia de estos lagos podría volver a colocar a Europa en un lugar privilegiado para la astrobiología, ahora que la luna Encélado le había robado un poco de protagonismo. Obviamente habrá que esperar a tener datos de primera mano para poder confirmar esta hipótesis, pero vamos a tener que esperar más de una década hasta que la misión del orbitador a Júpiter y Europa u otra sonda similar llegue allí. Así que vamos a tener que tener un poco de paciencia. Y rápidamente volamos hacia otra gran luna, Titán. Porque, bueno, ¿quién puede dudar que esta luna de Saturno tiene características espectaculares? ¿Quién no quisiera navegar por sus mares de metano o explorar sus dunas? No es de extrañar que en los últimos años se hayan sugerido todo tipo de sondas para estudiar a este satélite en profundidad, desde barcos hasta globos o submarinos. Pero una de las propuestas más sugerentes consiste en emplear un avión para estudiar esta luna de Saturno. Suena descabellado al principio, porque allí las temperaturas rondan los 190 grados bajo cero, pero lo cierto es que Titán es el mundo del sistema solar más favorable para el vuelo de aparatos más pesados que el aire, porque cuenta con una aceleración gravitatoria superficial de tan solo 1,35 metros por segundo cuadrado, una presión atmosférica 1,44 veces superior a la de nuestro planeta. Así que hacer volar un avión en Titán es realmente fácil. Concretamente, la energía cinética específica requerida para que un avión vuele en Titán es de 1/30 parte de la que se necesita en la Tierra, o 1/1200 parte de lo que usaríamos en Marte. Por este motivo, la NASA lleva un tiempo ya estudiando la viabilidad de construir una sonda capaz de surcar los cielos de Titán y se denomina Aviator, Aerial Vehicle for In-Situ and Airborne Titan Reconnaissance. El principal problema de esta nave es justificar sus ventajas frente a las de un globo, un concepto que a priori parecería mucho menos arriesgado. Pero llegado a este punto, los diseñadores de este avión afirman que es capaz de aprovechar mejor la energía proveniente de los generadores de radioisótopos. No hay que olvidarse que una sonda en Titán no puede utilizar energía solar por estar tan lejos del Sol y tiene que depender de baterías o de generadores de radioisótopos. Además, un avión puede recorrer mayores distancias en menos tiempo y así maximiza la superficie explorada durante el transcurso de la misión. A diferencia de un globo aerostático, el avión podría controlar su trayectoria y mantenerse siempre en el hemisferio diurno estudiando las formaciones geológicas de Titán. En caso de que surgiese algún problema, podría diseñarse para entrar en un modo seguro, de forma que mantuviese la antena de comunicaciones apuntando hacia la Tierra y evitando que el vehículo se interne en la oscuridad de la noche, lo que bloquearía las comunicaciones. La alta densidad que tiene la atmósfera de Titán permite que el avión tenga unas alas relativamente pequeñas, pero tendrían que estar plegadas dentro de la cápsula de entrada atmosférica durante los 7 años de viaje hasta Saturno. Así que para simplificar la construcción de la sonda, se emplearía un diseño basado en unos aviones sin tripulación que emplean los militares norteamericanos. Incluiría varios instrumentos, entre los que se destacan 2 cámaras, una de alta resolución para cartografiar el terreno sobrevolado por la aeronave y otra para estudiar el horizonte. Además, volaría a una altura de crucero de unos 15 kilómetros y realizaría descensos en espiral hasta los 3 kilómetros para analizar determinadas zonas con mayor resolución. Al terminar la misión se intentaría atravesar alguna nube de metano para estudiar sus propiedades. Alguien puede imaginarse cómo se vería eso. Y finalmente se haría entrar el vehículo en pérdida de velocidad para forzarlo a aterrizar con una velocidad vertical de unos pocos metros por segundo. En caso de que la aeronave sobreviviese al impacto, dejaría de funcionar poco después por culpa de la ausencia de refrigeración. Pero de salir adelante, la primera aeronave a Titán despegaría en febrero del 2017 y llegaría a Saturno después de sobrevolar la Tierra en el 2020 y pasar por Júpiter en el 2021 para recibir asistencia gravitatoria. Así que entraría en la atmósfera de Titán alrededor del 22 de octubre del 2024 y funcionaría durante aproximadamente 1 año. Si el proyecto avanza, promete convertirse en el primer avión que va a surcar los cielos de otro mundo, y todo por un costo estimado de unos 715 millones de dólares, aunque, como en todas las naves, esto termina siendo bastante mayor. Es casi imposible que esta propuesta se apruebe a tiempo para que despegue en el 2017, pero también están las esperanzas puestas en otra sonda, la Titan Mare Explorer, que es candidata a la próxima misión Discovery de la NASA y si finalmente es seleccionada, va a ser el primer barco, no avión, que navegue en otro mundo. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana les recuerdo, cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Buscando Desde el Sur, en Twitter estamos en el usuario @desde-el-sur, También, si quieren escucharnos online, cuentan con la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, la Valquiria Radio, si están en España, y nuevamente estamos en la programación de Radio Cosmos Chile. Cuando sale cada programa, siempre lo van a tener inmediatamente almacenado en el portal de podcast español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Nella tua fredda stanza